Radio Kermés desempolva los discos del baúl encontrado en el altillo del abuelo melómano, menospreciado por su familia por pasarse el santo día escuchando sus inmaculados vinilos. Un disco, dos caras, media hora. Vinilo, la música que ya nadie escucha. Una idea brillante del negro compadre, llevada torpemente a la realidad por Pablo Aymar y Juani de Pián. Vinilo, sonido crudo, sin conservantes y en estado original. Hola, buen jueves para todos y todas. Esto es una edición más de Vinilo. Siempre te compartimos la misma idea. La idea de que puedas disfrutar de un momento para vos. Sí, que seas un poquito egoísta. Y que te tomes ese minuto o esos minutos para disfrutar. ¿Disfrutar de qué? De un vinilo. De un vinilo de principio a fin. Con ese sonido que caracteriza a un vinilo. Hoy te traemos y te vamos a decir que nos escuches con algo muy especial. Traemos al señor Jorge Pinchesky y su violín mágico. En el año en que yo nací, en el año 1973, junto a la pesada del rock and roll, es que compone su primer disco solista. La formación del grupo fue Pinchesky en violín y voz, Alejandro Medina, voz y bajo, Cubero Díaz en guitarra, y como músicos invitados las demás personas que componen a la pesada del rock and roll. Vamos a decir algo de sus integrantes, un poquito de historia vamos a hacer. Jorge Isaac Pinchesky nació en Rosario, pero creció en La Plata. A los 5 años sus padres le compraron un violín y comenzó sus estudios en el conservatorio local, dirigido por el señor Alberto Ginastera. Finalizada su carrera, fue miembro de la Orquesta Sinfónica y de la Orquesta Municipal. Fue violinista de música clásica, folclore, tango y de rock argentino. Y a lo largo de toda su carrera, colaboró en numerosas presentaciones y discos de otros artistas. Cubero Díaz, Charly García y Gong. Fue el primero en elevar el violín a la categoría de instrumento solista en el rock argentino. En el año 1972, Pinchesky tuvo un momento de revelación cuando conoció a Ricardo Mono Cohen, más conocido como Rocambole, uno de los inspiradores de la cofradía de la Flor Solar, grupo pionero del movimiento del rock platense. Cohen lo llevó a conocer la casa comunal donde vivían con músicos, artesanos y otros tipos de artistas que practicaban diferentes disciplinas. Pinchesky se hizo amigo del guitarrista Cubero Díaz y de Alejandro Medina, ex Manal, que recién acababan de disolverse. El violinista no tardó en sumarse a una zapada y en descubrir el potencial que tenía su instrumento en el campo del rock y el blues. Medina convenció a Pinchesky de que dejase su trabajo con la Sinfónica y que se uniera al proyecto que por entonces estaba desarrollando con varios de los principales rockeros argentinos, en torno a la figura emblemática del cantante y productor Billy Bond. A partir de 1973, al igual que muchos de otros músicos, emigró hacia Brasil y varios países de Europa. Por más de 10 años anduvo en el exterior, tocó en España, Francia y tocó con muchas agrupaciones musicales y llegó a compartir una gira con la banda Pink Floyd. Regresó a la Argentina en el año 1985, sorprendiendo a la gente de su entorno como amigos y familiares, ya que se había esparcido un rumor que había muerto en Europa. En los años 70 la revista Expreso Imaginario lo dio por muerto y hasta llegó a publicar una necrológica. El error de aquella noticia fue de tal magnitud que su madre falleció sin saber la verdad. Podríamos decir que estaría todo hiper chequeado. Ya adentrándonos en lo que es el disco en sí, podemos decir que el mismo Pinchevsky reconoció que es difícil identificar a los autores de los temas que componen este disco, porque eran una especie de cooperativa, y que cuando a algún músico le faltaba cachet de derechos para autor, para Sadaic, lo ponían en algún tema. Otra de las curiosidades que tiene este disco es que en el tema No nos alcanzarán las mariposas, canta el propio violinista obligado a la fuerza, porque se ve que no habría ningún otro. El tema Rock Full Track con semidesarrollo, se llama así porque no lo terminaron. Cuando lo grabaron, ocuparon todos los canales de la consola. O sea, y tenían pensado meter algún solo arriba, pero quedó lo que quedó grabado, eso lo recuerda Pinchevsky. Te repito, vamos a escuchar a Jorge Pinchevsky y su violín mágico, disco de vinilo del año 1973, junto con la pesada del rock and roll. Beethoven usaba ese ta-ta-ta-ta para simbolizar el golpe del destino en la puerta. En la quinta sinfonía lo usa, en todo, siempre lo usa. Ta-ta-ta-ta. ¿Viste? Thank you. Vinilo, sonido crudo. Thank you. pasó sus últimos años viviendo en un tren en los bosques de City Bell. Durante ese periodo continuó tocando, realizó programas en radios de FM de Ensenada e impartió clases particulares de violín, guitarra y batería. En junio del año 2003 fue atropellado por un ciclista en pleno centro de La Plata y sufrió un golpe en la cabeza que le provocó una lesión que no fue atendida a tiempo. Un día después del accidente sufrió un ataque cardíaco que lo llevó a la muerte. básica para sentir con el cuerpo. Seguramente disfrutaste tanto como nosotros de escuchar a Jorge Pinchevsky. Esperando que haya sido de tu agrado, que seguramente ha sido así, nos reencontraremos la semana que viene. Esto es Radio Kermés en el 106.1 del dial. Esto fue Un Vinilo Más. Te esperamos el jueves que viene a las 23 o en nuestra repetición los domingos también a las 23. Chau.